Espejándonos. Hoy he traído para ustedes una poesía escrita por Nadia. Nadia es una compañera de camino, una compañera que trabaja con nosotros en el grupo de trabajo de Roberto Solari, que es colombiana, vive en Canadá y participa de nuestros grupos a través de audios y Skype. Y nos hizo llegar esta poesía para ser compartida. Mi corazón palpita tan fuerte que atraviesa las páginas, hasta llegar a las puntas de mis dedos sosteniendo el libro sobre mi pecho. Por un momento se funden, toco mi corazón sobre una superficie de papel. Los dos son la palabra de Dios. Uno de ellos habla desde la virtud de lo claro, el otro habla el lenguaje de mi mente. Siento un cariño profundo, gratitud intensa hacia Jim, hacia Luzairán. Es mi aliado, se une a la escena mi misterio. En un momento somos tres, en el siguiente son ellos dos y yo los observo. El siguiente respiro somos uno, Luzairán, mi misterio y yo. ¿Dios está presente? So afraid to sleep alone for the rest of my days. Espejándonos. Continuaremos hoy con la lectura de nuestro mito, el mito de Parsifal, con el cual Robert Johnson hace una excelente lectura de la psicología masculina usando el mito, recordando que ya hemos llegado al punto en que Parsifal sale a buscar los cinco caballeros que él considera cinco dioses. Con la bendición de su madre comienza su larga travesía. Es nombrado caballero por el rey Arturo en el castillo del Grial. Y cuando sale del castillo se encuentra con el caballero rojo, que en realidad es el aspecto más oscuro de lo masculino. Y él anhela tener para sí esta capa roja y esta armadura y las capacidades y habilidades del caballero rojo, quien le dice que está ok, pero que tiene que ganárselo. Y bueno, ya ha conseguido, estamos en el punto a donde ha conseguido la capa, la espada del caballero, el caballo del caballero rojo. Y lo que no ha aprendido es, ha aprendido a que el caballo tome velocidad galopando, pero no ha aprendido a hacerlo parar. Estamos en ese punto a donde él cabalga un día entero y se agota sin poder hacer parar a su caballo, ¿no? Terminamos diciendo, ¿recuerda algún proyecto suyo iniciado en la adolescencia que despegó con mucha facilidad pero que no logró controlar? Continuamos hoy entonces con Gurnamón. Después Parsifal descubre a un padrino, Gurnamón. Para el joven que se está convirtiendo en un hombre, tener un padrino constituye una bendición. Cuando el muchacho llega a la adolescencia, probablemente la imagen paterna se ha deteriorado o la comunicación se ha vuelto escasa. Está lejos de ser independiente, pero también su orgullo le impide acudir al padre con cuestiones íntimas. Hoy en día son raros los hogares donde todavía existe intimidad entre el padre y el hijo adolescente. En este momento, un muchacho necesita un padrino. El hombre que seguirá entrenándolo después que su padre ha perdido contacto con él. Gurnamón es el padrino arquetípico y pasa un año capacitando a Parsifal en las artes de la caballería. Gurnamón le transmite información vital para concretar la masculinidad. Jamás debe seducir o ser seducido por una linda doncella y debe buscar el castillo del Grial con todo su poderío. Específicamente, cuando llegue al castillo del Grial, deberá formular cierta pregunta. ¿A quién sirve el Grial? ¿De qué serviría la caballería si no fuese para este noble fin? Ambas instrucciones de Gurnamón merecen debate y pronto tendrán espacio en nuestra narración. Tras recibir estas instrucciones, Parsifal recuerda repentinamente a su madre y sale a procurarla. Tal vez haga falta acumular algo de masculinidad antes de poder entrar de nuevo en contacto con la energía femenina de la propia madre. Entonces, parte en busca de su madre. Descubre que poco después de su partida, ella murió de pena. Recuerden que su nombre era Pena del Corazón, y eso forma parte de lo maternal. Naturalmente, Parsifal se siente tremendamente culpable de la muerte de su madre, pero eso es también parte de su desarrollo masculino. Ningún hijo se desarrolla hacia la hombría sin ser desleal, en cierto modo, con su madre. Si permanece con ella para reconfortarla y consolarla, nunca se liberará del complejo materno. Es frecuente que una madre haga lo imposible para retener a su hijo. Una de las maneras más sutiles consiste en inculcarle la idea de que le sea siempre leal. Pero si él se somete a eso, ella se encontrará con un hijo seriamente lesionado en su masculinidad. El hijo debe cabalgar y dejar a su madre, aunque eso parezca una deslealtad, y la madre deberá soportar ese dolor. Más adelante, como Parsifal, el hijo podrá regresar a su madre y juntos podrán encontrar una nueva relación en otro nivel. Pero esto podrá concretarse después de que el hijo haya conquistado su independencia y transferido su afecto a otra mujer, ya sea de manera interior con su propia faceta femenina o de forma exterior con una compañera real de su propia edad. En nuestro mito, la madre de Parsifal murió cuando él partió. Tal vez ella represente el tipo de mujer que solo puede existir como madre, que muere cuando su papel se agota, ya que no consigue ser una mujer individual, sino apenas una madre. Blanca Flor. Muchos emprenden su jornada por la vida de buena fe, pero con escasa comprensión del camino que atraviesan y del lugar al que puede conducirlos. A veces tienen en su mira una meta, pero no logran alcanzarla. Con frecuencia, el destino los auxilia inesperadamente y alcanzan un objetivo mucho más profundo. Así ocurre cuando Parsifal va en busca de su madre. En cambio, encuentra a Blanca Flor, que significa flor blanca, y percibe un motivo mayor en su vida antes del encuentro con el Grial. Blanca Flor está en apuros y su castillo se encuentra sitiado. Le implora a Parsifal que rescate su reino. Al seguir esa ley profunda, un hombre no conoce su fortaleza hasta que le es requerida. Libera sus dominios de los invasores. Para lograrlo, busca al segundo comandante del ejército sitiador, se bate heroicamente en duelo con él y le perdona la vida a último momento, asignándole fidelidad a la corte del rey Arturo. Repite la operación con el primer comandante, asimismo a la primera de una larga serie de encuentros que contribuirán a la fraternidad de la Mesa Redonda. Thank you. alejándonos. Se trata de un modo poético de describir el proceso al que el Dr. Jung se refiere como recolocación del centro de gravedad de la personalidad. Un proceso cuidado y altamente consciente para extraer energía del bravío foso de la masculinidad y agregarla al centro consciente de la personalidad, donde es representada por el rey Arturo y su mesa redonda. Ninguna otra empresa es más noble o heroica que este ideal en la primera mitad de la propia vida. Es al servicio de Blancaflor que Parsifal consuma su heroica tarea. Esa es la doncella inmaculada y la portadora de inspiración, el mismísimo núcleo del accionar heroico en todo lo que Parsifal realiza. No resulta accidental que al procurar a su madre, el chapucero Parsifal encuentre a su inspiradora, el principio auténticamente animador de la vida. Descubrir el ánima, lo que Jung consideraba como la inspiradora en el seno del hombre, es un momento de poética belleza. Es la que anima el corazón del hombre y constituye su fuente de vida. Blancaflor, por cierto, merece ese nombre. Durante el resto de la historia, la conducta de ella puede parecer amarga y decepcionante si la consideramos como una mujer de carne y hueso, pues todo lo que hace es permanecer en su castillo como un símbolo de inspiración o tal vez como un talismán de afecto, cuando ocasionalmente Parsifal regresa esperanzado por un instante de su belleza y su confianza. Pero tomada como el interior femenino, hondo en el corazón del hombre, ese es el auténtico núcleo de la inspiración y del sentido de las cosas. Una rosa en su mano o una mirada de aprobación son suficientes para proporcionar motivo y fortaleza al más heroico de los emprendimientos. Aunque esto se exprese en términos medievales y encaje en el marco de la caballería, no deja de estar presente en la mayoría de los hombres contemporáneos. Después de levantar el sitio de su castillo, Parsifal regresa para pasar la noche con Blancaflor. Se nos brinda un detalle minucioso de cómo duermen juntos en el más íntimo de los abrazos. Cabeza con cabeza, hombro con hombro, cadera con cadera, rodilla con rodilla, pie con pie. Pero ese abrazo fue casto y a la altura de su voto de caballero. Nunca seducir ni ser seducido por una doncella inmaculada. Voto que debe respetarse si se quiere conquistar la visión del Grial. Muchas verdades íntimas son despojadas de su poder verdadero cuando se las transpone a un nivel inconsciente, inconsistente con su potencia y su profundidad. Ver el nacimiento virginal de Cristo apenas como un evento histórico empañará la visión de una ley vital necesaria si uno es convocado a ese apareamiento íntimo del alma humana con el Espíritu Divino, que es el génesis verdadero de la propia individualidad. Gran parte de nuestra herencia religiosa consiste en un mapa o un bloque de instrucciones para el significado más profundo de nuestra vida interior, no un repertorio de leyes para nuestro comportamiento externo. Vincularnos con nuestras enseñanzas religiosas apenas en su dimensión literal es perder su significado espiritual. Esta dimensión del materialismo es de lejos más perjudicial que mucho de lo que habitualmente se condena bajo ese nombre oscuro. Las instrucciones de Gurnamón, nunca seducir a una hermosa doncella ni ser seducido por ella, poseen una importancia tan honda que por sí misma merece un capítulo. Es importante recordar que estamos estudiando un mito del mismo modo que puede estudiarse un sueño y se aplican muchas de las mismas leyes. Un sueño es casi íntegramente un asunto interno y cada porción del sueño debe interpretarse como una parte del soñador. Por ejemplo, si un hombre sueña con una hermosa doncella, es casi seguro que se refiere a su propia aptitud femenina interna. Solo que resulta demasiado fácil tomar literalmente esa figura onírica y explicarla como un interés sexual o un comentario sobre nuestra novia actual. Si uno comete este error, perderá la verdadera profundidad del sueño. Lo mismo sucede con el mito. Si tomamos las instrucciones de Gunamon de manera literal, no tendremos ante nosotros nada más que una caricatura de la caballería medieval. ¿En qué consiste esta femineidad interna de la que Parsifal debe mantenerse apartado? Es toda la blandura de la femineidad que resulta tan valiosa en un sentido íntimo, pero que lo viciaría si la malinterpretara y la viviera en un sentido externo. Time to live. Pedimos con una cita de nuestro mito. En nuestro mito, Parsifal y Blancaflor dan un ejemplo perfecto del vínculo correcto del hombre con la mujer interna. Están próximos entre sí, cada cual entibia al otro y hace que la vida les resulte significativa, pero no hay seducción. He aquí una definición sublime del hombre y la mujer interna. Pero si se lo toma como un ejemplo para el hombre y la mujer de carne y hueso, sería una historia ridícula de niños exploradores. Esta mala interpretación de los niveles ha causado estragos en aquellos que siguen las instrucciones medievales en el sendero del caballero. Las relaciones intrínsecas tienen sus propias e inexorables leyes de conducta. Las relaciones externas tienen leyes propias igualmente explícitas. No las mezclemos. This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad and she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head he said, "Mama, don't worry, now Teddy wants you, taking good care of you. Mama, don't worry, your Teddy wants you, Teddy's